A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un buen día para todos. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca en esta edición, hoy miércoles 9 de mayo de 2012. Aquí escucharán una completa información de los hechos más importantes del departamento con la participación de las emisoras comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra y en esta oportunidad Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un buen día, Víctor Manuel. Hola Patricia, ¿qué tal? El saludo muy cordial para usted y para todos nuestros amables oyentes, a toda la gente que nos escucha en estas 25 emisoras en el departamento de Cundinamarca. Esperamos que tengan un día maravilloso y vamos con la información. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Vicepresidencia de la República realizará el Diálogo Social Nacional los días 11 y 12 de mayo del presente año en el auditorio de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Cruz solicita facultades provisionales a alcaldes y gobernadores para modificar el POT y adquirir predios para construcción de vivienda. Facatativá realizará el tercer Congreso Nacional de Jóvenes y Universitarios durante los días 18, 19 y 20 de mayo de 2012. Cuatro propuestas hizo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, para lograr que esta iniciativa arroje resultados rápidos y con altos estándares de calidad para las familias beneficiadas. En manos de la banda Músico Marcial del Colegio Parroquial de la Asunción está el nombre de Cibaté en el concurso suramericano de bandas en Brasil. El secretario de Transporte y Movilidad, Andrés Díaz, en lanzamiento del programa de seguridad vial en Zipaquirá, del cual Cundinamarca es piloto y pionero en el ámbito nacional. Los días 11, 12 y 13 de mayo en el Coliseo Cubierto Municipal de la ciudad de Facatativá se llevará a cabo la 12ª Exposición Equina Grado B, que según el gremio caballístico es considerada como la mejor del país. Ante los continuos cortes de energía, la Administración Municipal de Sopó aclara que el municipio no es prestador del servicio ni entidad de regulación. En las temporadas vacacionales aparecen en Anapoima personas que valiéndose de varios métodos estafan a familias con el pretexto de arrendarles fincas, casas, quintas o villas de recreo. Secretaría de Educación de Cundinamarca adelantó audiencia pública para rectores y directivos docentes que aprobaron el concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En los dos últimos años se han presentado al menos 15 accidentes que han dejado 9 personas muertas en la vía Chusacá-El Colegio, sector Las Angustias. En Tocancipá, la administración del alcalde Carlos Julio Rosso Moreno realizó primera feria empresarial del año en el parque principal del municipio. El comunicador social Amadeo Valero fue designado por el gobernador Álvaro Cruz Vargas como jefe de la oficina de titulación de la Secretaría de Gobierno. Nuestro invitado en Recorriendo Cundinamarca en el día de ayer, el alcalde de La Palma, Luis Hernando Rojas Latorre, habló de su periodo atípico, de las necesidades de La Palma, de su esperanza en el presidente Juan Manuel Santos para lograr vivienda para los más pobres y de los atractivos turísticos del pueblo palmero. Singular torneo que pretende alejar a los jóvenes de Altos de Casucá de las armas y las pandillas fue inaugurado en el Polideportivo Bosques de la Esperanza de la Comuna 4 de Soacha. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el alcalde de Chocontá, José Jaime Pinzón. En Recorriendo Cundinamarca, 25 minutos para las 7. Información hoy desde Tocancipá. En Tocancipá, la administración municipal desde la Gerencia de Educación ha venido desarrollando una serie de programas bandera para la educación integral de los niños y jóvenes tocancipeños. El doctor Carlos Delgado, gerente de educación, nos habla al respecto. Cibaté, su titular. A sus juntas del municipio de Cibaté, después de un importante proceso que ha desarrollado la actual junta directiva en compañía de la actual administración, han logrado posicionarse como una empresa pujante, generadora de empleo y ejemplo de organización en el municipio y en el departamento. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde Fomeque. La institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez del municipio de Fomeque ha sido incluida para el proyecto de la transformación de calidad de las instituciones educativas. Es uno de los 30 colegios seleccionados para hacer este proyecto piloto en el departamento de Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 6:36 a.m. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. En el marco del diálogo social como estrategia de comunicación, interlocución, cohesión social, fortalecimiento del tejido social, alianzas público-privadas, interinstitucionales y de construcción de gobernabilidad y democracia, la Vicepresidencia de la República realizará el diálogo social nacional que se llevará a cabo los días 11 y 12 de mayo del presente año en el auditorio de la Biblioteca Luis Ángel Arango, ubicada en la calle 11, número 4, 14 de la ciudad de Bogotá. El evento contará con la participación de funcionarios del Gobierno Nacional, entidades estatales, gobernadores, alcaldes, organizaciones sociales, sindicales, comunales, cooperativas, indígenas, universidades, clero, afros, mujeres, jóvenes, empresarios, ONGs, representantes de la comunidad internacional y sociedad civil. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Un total de 4 propuestas presentó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al actual ministro de Interior y designado ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, durante la presentación de la política de vivienda y proyecto de ley que dicta normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y acceso de vivienda a los colombianos en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Para Cruz, la iniciativa, que tiene como meta el desarrollo de 100.000 viviendas de interés prioritario, hace indispensable que se estructure un proyecto de ley transitorio que proporcione facultades a los gobernadores y alcaldes para manejar los planes de ordenamiento territorial, POT, y así habilitar suelos aptos para liderar las obras. Bueno, las tres preocupaciones son una, que es necesario que se incorpore un porcentaje para vivienda rural, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es forzando una migración más de la que hay, y es importante que tenga dos componentes, el componente cualitativo y el componente cuantitativo, es decir, que se pueda reparar y que se pueda construir. Dos, que es necesario que por un artículo provisional se dé facultades a los alcaldes y consejos para que de una manera abreviada pueda hacer incorporación de predios al área de servicios en reforma del POT, porque de lo contrario no alcanzarían a acceder a este proyecto. Y tres, para poder resolver el tema del plan departamental de aguas, tener servicios públicos y plan maestro de acueducto de alcantarillado que están represados desde hace más de 4 años, que le devuelvan a las entidades territoriales, gobernador y alcalde, la facultad de viabilizar los proyectos para que podamos tener esa posibilidad de generar espacios de servicios servicios públicos a nuevos proyectos de vivienda, no solamente de este programa de interés prioritario y que ha presentado el gobierno nacional, sino a otros programas de vivienda de interés social también. Finalmente expresó que para destrabar los proyectos y los recursos destinados para los planes departamentales de aguas, es necesario liderar un proyecto de ley que le devuelva las facultades a los gobernadores y alcaldes en el manejo de estas iniciativas, debido a que la ventanilla única del ministerio es la que está demorando el desarrollo de estas obras, que son prioritarias para las poblaciones que destinaron sus recursos para superar esta limitación. La reunión tuvo como objetivo establecer el desarrollo de una reunión extraordinaria para manejar el tema de vivienda, suministro de agua potable y alcantarillado para el municipio de Soacha, y a la cual asistirá el ministro de Interior, el gobernador de Cundinamarca, el alcalde de Bogotá y el alcalde de Soacha. Propusimos una reunión con el señor alcalde para tocar los temas de servicios públicos, precisamente, específicamente en el tema de Soacha. Hemos propuesto con el alcalde de Soacha que se incorpore en los macroproyectos un porcentaje por lo menos del 5% para que esté ubicada allí personas que deban reubicarse y que haya un 25% de personas también de interés prioritario que se incorporen en esos proyectos. Y adicionalmente necesitamos resolver el tema del suministro de agua para ese sector, y ese es uno de los temas que vamos a discutir con el señor alcalde. Seguramente habrá otros temas de movilidad, pero estos son los que nos han convocado específicamente para este tipo de proyectos. En Recorriendo Cundinamarca, 19 minutos para las 7. En Facatativá, sala de redacción. En este municipio de Facatativá, en la hermosa sabana del occidente colombiano, a 40 minutos de la ciudad de Bogotá, se realizará el tercer Congreso Nacional de Jóvenes y Universitarios durante los días 18, 19 y 20 de mayo de 2012 en las instalaciones del Colegio Manuela Ayala, localizada en la calle 15, número 1024, en el cual se hará énfasis por medio de mesas de trabajo en temas como la responsabilidad, unidad, igualdad, fidelidad, respeto, honestidad, solidaridad, tolerancia, urbanidad, cultura política, estética profesional, colaboración y compañerismo dentro del ámbito de la formación académica, científica, cultural. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Y ahora presentamos la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Un saludo muy especial para usted, Jenny Patricia, y para usted, Víctor Manuel Salamanca, y también para nuestro director Darío Sabogal. Y todos los que nos escuchan a través de Recorriendo Cundinamarca en los diferentes municipios. Estas son las noticias desde el municipio de Tocancipá, Cundinamarca. La Gerencia de Educación del municipio de Tocancipá, Cundinamarca, desde la Administración Municipal del alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, ha venido implementando una serie de programas que tienen que ver con la formación integral de los niños y jóvenes tocancipeños, con el objetivo de seguir educando de manera adecuada a todos estos niños y jóvenes del municipio para que sean ellos también parte del desarrollo de nuestra comunidad tocancipeña. Rosalvira Rodríguez nos ha colaborado con una entrevista exclusiva que nos concedió para Alegría Estéreo el gerente de educación, el doctor Carlos Delgado. Dejemos que sean ellos los que nos cuenten de qué se tratan estos programas. Buenos días, en esta mañana nos encontramos con el doctor Carlos Enrique Delgado Rueda, gerente de educación de la alcaldía del municipio de Tocancipá. Doctor, muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes, en especial a su amable y querida audiencia. Doctor Delgado, queremos en este momento hacer un pequeño reporte de las actividades que está desarrollando la alcaldía de Tocancipá desde la gerencia de educación. Sabemos que ustedes manejan varios proyectos. ¿Podría por favor informarnos cuáles están manejando actualmente? Sí, la alcaldía tiene muchos y variados proyectos en cuanto al sector educativo. No hay que olvidar que Tocancipá es una de las de los municipios que más invierte en educación, ¿no? Es un presupuesto bastante alto. Nada más te doy una cifra de casi 1.100 millones de pesos en solo transporte escolar de los chicos de nuestras instituciones, ¿no? Cosas como esas son las que manejamos en Tocancipá. Y después hay varios programas, ¿no? Si te cuento, empecemos por el de los psicólogos, ¿no? Es un buen programa que manejamos nosotros en desde la alcaldía, desde la gerencia de educación, ¿no? Es el departamento de psicología que sirve de apoyo a todos los las instituciones nuestras, en especial las instituciones de primaria, enfocando y mirando particularidades y casos especiales. En bachillerato ya tenemos 6 psicólogos en este momento de apoyo a las escuelas primarias, ¿no? Como venía diciendo, es un casi que es individualizado a los casos más graves y más recurrentes. Y también pues tenemos una departamento de trabajo social que sirve de apoyo a la gerencia y a los psicólogos, estos psicólogos también sirven de apoyo a los psicólogos que se tienen en el área del bachillerato, ¿no? Entonces es una interacción que hay con los de bachillerato y primaria, pero estamos haciendo énfasis en primaria pues obviamente porque son los chicos que están en formación, ¿no? Y trabajo social sí cubre casi todas las instituciones educativas nuestras, ¿no? Ese es uno de los programas, es un programa bandera, ha tenido mucha aceptación, como la gente de Tocancipá lo sabe, apoya muchas veces también a las comisarías de familia y al área de desarrollo social, ¿no? Es decir, casi que son todos mis psicólogos acá en el municipio. Doctor, creo que también es la oportunidad para decir que es trabajo interdisciplinario, interinstitucional. Bueno, doctor, tenemos entonces el programa de inversión de presupuesto para rutas escolares que garantiza la movilización de los estudiantes del municipio, el grupo de psicólogos y de trabajo social, los dos departamentos que facilitan la intervención con los niños y jóvenes del municipio de Tocancipá. Sabemos también que existe un programa de segunda lengua. ¿Podría usted informarnos al respecto? Sí, Tocancipá no está ajena y la gerencia no está ajena al desarrollo que lleva la sociedad y la parte industrial, ¿no? Tocancipá se ha caracterizado por ser un municipio de tendencia industrial, entonces vemos que nuestros jóvenes tienen que salir preparados con una segunda lengua, ¿no? Entonces el programa del señor alcalde Carlos Julio Rosso Moreno es el bilingüismo, ¿no? Es que vamos a trabajar hacia el bilingüismo, ya estamos haciendo nuestras primeras pasos hacia el bilingüismo. Es de anotar pues que solo llevamos 4 meses, apenas empieza el quinto de gobierno, sin embargo ya nosotros con una institución como el Colombo Americano tenemos algún convenio para que la gente de acá estudie el idioma inglés. El Colegio Comercial ha querido hacer la innovación en bilingüismo y una especialización en bilingüismo, cosa que estamos mirando a ver cómo accedemos a lo del bilingüismo, y nuestros chicos en primaria vamos a mirar cómo las personas que están estudiando inglés lo revierten y lo transforman en la primaria de nuestros chicos, ¿no? Ese es uno de nuestros principales proyectos junto con las TICs que pueden entrar en capacitación de esto. Tenemos unas aulas TICs, tenemos ya casi 7 aulas TICs con algunas con algunos ya computadores y para formación de adultos en las TICs, para asesoría de tareas, para formación de nuestros mismos chicos. Esto gracias, hicimos también unas entregas de unos computadores de 1050 computadores, hicimos entrega en estos días que van a beneficiar las aulas virtuales de nuestros chicos y las aulas interactivas. Todo esto es hacia el progreso de nuestros chicos y de una Tocancipá incluyente y participativa. Doctor Carlos Delgado, agradecemos su tiempo, agradecemos el esfuerzo que usted y la administración municipal del doctor Carlos Julio Rosso Moreno han hecho con el fin de que la formación de nuestros estudiantes, de los jóvenes y de los niños de nuestro municipio tengan la mejor capacitación y la mejor formación. Para Recorriendo Cundinamarca, desde la emisora Alegría Estéreo 94.4, les informó John Edilberto Ramírez. Jenny Patricia, Víctor Manuel, sigan ustedes con más información. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Ahora son las 6 de la mañana, 50 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción, en manos de la banda músico-marcial del Colegio Parroquial La Asunción, está el nombre de Cibaté en el concurso suramericano de bandas en el Brasil. Recientemente, la delegación de 45 estudiantes, bajo la dirección del maestro Diego Rivera, partió rumbo a Sao Paulo, no sin antes recibir un homenaje de parte del alcalde Ramiro Orlando Ramírez y de la corporación Consejo Municipal. En el recinto le fueron entregados los símbolos patrios como insignia de institucionalidad, además de sudaderas para todos sus integrantes. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Andrés Ernesto Díaz, presidió junto con el alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, el lanzamiento del mes de la prevención y la seguridad en este municipio. La presentación del programa contó con la asistencia del comandante de la Policía de Carreteras de Cundinamarca, coronel Manuel Silva, representante del Fondo de Prevención Vial, los gerentes de las empresas de transporte público urbano, intermunicipal y servicio individual de taxi que operan en Zipaquirá, así como otras autoridades. Durante la jornada se realizó el lanzamiento del programa Patrullas Escolares y la graduación de 200 estudiantes de instituciones públicas y privadas que fueron capacitados en sus aulas por la Policía de Tránsito de Zipaquirá. Finalmente, el alcalde de Zipaquirá entregó a las instituciones educativas un kit para la operación de estas patrullas, compuesto por conos, pitos, paletas y chalecos, y además acompañará su actividad cotidiana con la presencia de unidades de la Policía Nacional. En Facatativá, sala de redacción, los días 11, 12 y 13 de mayo en el Coliseo Cubierto Municipal de la ciudad de Facatativá se llevará a cabo la 12ª exposición equina grado B, que según el gremio caballístico es considerada como la mejor del país, evento al cual invita la administración municipal y su alcalde Orlando Buitrago, programa que está siendo liderado por Hugo Amaya Rodríguez, secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. La exposición equina tiene una importante bolsa de premios para el mejor expositor general computador portátil, grandes campeones 8 motocicletas, campeones reservados 8 computadores portátiles, potros y potrancas en proceso 8 frenos marca Kipile, montadores rifa de 3 motos una cada día, para freneros rifa de 3 televisores uno cada día, 50 trofeos asnales mulares, capones, lote de yeguas con cría y lote de yegua para cría. Hotel gratis para montadores de otros departamentos, chalanería infantil el 13 de mayo con excelente premiación. En Sopó, sala de redacción. Como consecuencia de los reiterados cortes del servicio de energía eléctrica que se le han presentado en los últimos días a esta población, la administración municipal Sopó lo construimos todos se permite aclarar que el municipio no es prestador del servicio ni entidad de regulación. Codensa es el responsable como empresa conductora, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica. El control lo ejerce la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad a la cual cualquier ciudadano puede dirigirse a interponer una queja sobre la prestación del servicio. El municipio, como uno de los principales clientes en el servicio de alumbrado público, ejerce una supervisión técnica sobre este, a partir de la cual mantiene permanente comunicación con Codensa para informar sobre daños y cortes en el servicio de alumbrado público. La administración municipal no puede y no le corresponde dar explicación técnica acerca de lo que sucede con los cortes en el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, ha efectuado el reporte a la línea de servicio al cliente de Codensa cada vez que se ha presentado la interrupción del servicio en el municipio. En Anapoima, sala de redacción. En las temporadas vacacionales aparecen en este municipio personas que, valiéndose de varios métodos, estafan a familias con el pretexto de arrendarles fincas, casaquintas o villas de recreo. Ante esta situación, la Administración Municipal pone en marcha unas actividades para contrarrestar estas prácticas, entre ellas, asignar unas líneas telefónicas en las cuales se pueden confirmar los datos de los predios y de los intermediarios. Estas líneas son 899-3445 y 320-444-1144. La Administración Municipal, la Inspección de Policía, la Policía de Turismo de Anapoima serán las encargadas de promover esta campaña, dijo el alcalde Hugo Alexander Bermúdez Riveros. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. La hora en Colombia, 5:05. Estamos en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana, nos encontramos con el señor alcalde del municipio de Chocontá, José Jaime Pinzón. Señor alcalde, muy buenos días, un placer saludarlo. Muy buenos días, señor periodista, ¿cómo está usted? Bien, señor, muchísimas gracias. Pues encantado de tenerlo en estos micrófonos de las 25 emisoras que hacen el cubrimiento para el departamento de Cundinamarca, en Recorriendo Cundinamarca. Quisiéramos, alcalde José Jaime Pinzón, que inicialmente nos contara en cuáles puntos estribó su proyecto de gobierno. Mi plan de desarrollo, que está compuesto entre cuatro ejes importantes, que es la parte social, la parte de infraestructura, los lineamientos de educación y la parte de desarrollo organización institucional, que es lo más importante en este momento, de acuerdo a los ejes del plan de desarrollo departamental y el plan de desarrollo nacional, que es los ejes que estamos llevando, que es la infancia, adulto mayor, y en sí todos los programas sociales para poder combatir la pobreza que está ejerciendo en este momento en el plan nacional o a nivel de nuestro país y en general en el municipio de Chocontá. Señor alcalde, a propósito de esto, ¿cuáles son las principales necesidades que, según su criterio y su análisis, tiene el municipio de Chocontá? Una de las necesidades primordiales del municipio es toda la infraestructura vial y la parte social. ¿Por qué la vial? Porque de acuerdo a la oleada invernal nos dejó unos grandes fenómenos de estructura carreteable, y a la vez también todas las instituciones educativas, pues hay unas que se alcanzaron a inundar, otras abrieron, y pues siempre no nos hemos alcanzado a reponer, y eso nos da que en este momento estemos un poco preocupados, porque no hay dinero dentro del municipio, no hay ingresos para poder soportar eso y poder ofrecerle una mejor calidad de infraestructura a nuestros estudiantes, aunque pues ya está conociendo con los pocos recursos que han llegado, hemos estado ya arreglando estas infraestructuras. Y la parte vial sí, pues gravísima, ¿no? Porque arreglamos una parte a comienzos de este año y llegó esta oleada y nos acabó otra vez. Entonces, pues, esa es la preocupación que se tiene, porque los recursos del municipio son de escasos y en la actualidad pues estamos mirando a ver cómo tratamos de organizar dentro de nuestro plan de desarrollo. Estamos presentando unas políticas claras para buscar recursos y lograr de que el municipio pues tome conciencia y nuestros habitantes en sí tomen la conciencia de que esto hay que administrarlo de una manera gerencial y con recursos. Eso es lo que estamos pretendiendo brindarle y buscarle a que la comunidad nos entienda y que no, pues, no comencemos a... La gente, cuando uno comienza a buscar recursos e ingresos de alguna manera con políticas nacionales o departamentales o municipales que vamos tratando, piensa que uno es como a impulsar impuestos. No, las normas nos dan una facultad y nosotros las vamos a aplicar en este momento de acuerdo a las diferentes reuniones que hemos hecho en consejos de gobierno hemos cerrado las políticas, también pidiéndole el favor a los honorables concejales que pues que ayuden a echar adelante este municipio, porque estamos un poco preocupados con la parte financiera. Señor alcalde, ¿queda usted satisfecho con lo consignado en el plan de desarrollo que seguramente pues fue producto de unas mesas de concertación, de participación comunitaria y por supuesto de sus funcionarios liderados por usted? Sí, este es un plan de desarrollo, como usted mismo lo dice, fue concertado con la comunidad. Por primera vez en el municipio se hacen, no una mesa de trabajo como se hacía en una oficina, que se hicieron 17 mesas de trabajo por todas las veredas, donde escuchamos a la comunidad, donde escuchamos a los niños y le dimos participación a los desplazados para que nos dieran sus opiniones y de esta manera comenzar a plasmar un plan de desarrollo y poder así proyectar y darle un giro al municipio, que es lo que se está necesitando, y esa fue una propuesta del gobierno, darle un cambio al municipio de manera organizada, que es lo que estamos mirando. Por eso cuando en eso ahorita yo le invitaba a los concejales que analicen, observen que este es un plan de desarrollo de un alcance, que estamos diciéndoles, aquí está quedando la carta de navegación, no para 4 años, sino estamos tratando de dejarlo para 8 y para 16 años, para que se den cuenta que le estamos dando un viraje real y preparándonos a que nosotros seamos capaces de poder organizar nuestra parte agropecuaria y nuestra parte de infraestructura y poder enfrentar las políticas del TLC, que es lo que se está viniendo. Si nosotros observamos ya en Bogotá y los municipios de Chía, Tocalcipá y Gachalcipá ya están viendo saturados. Entonces, ¿a dónde vamos a desplazar la comunidad de bogotana? Hacia el norte. Por eso nosotros como municipio de Chocontá, que queda ya alrededor de estos municipios, tenemos que estar organizados y estructurarnos para poder afrontar estos fenómenos y no estar desorganizados y buscar a evitar de que se nos presente estilo Soacha, turbios y eso, y nos llegue todavía más fuerte la que se está sucediendo en este momento. Señor alcalde, ¿cuál es la vocación de Chocontá? ¿Y ustedes hicieron énfasis justamente en esta parte? Sí, la parte agropecuaria y la parte de industrialización del cuero, porque en la parte agropecuaria tenemos nuestro reglón es la papa, pero en este momento está siendo casi reemplazada por la fresa. Es uno de los municipios más productores de fresa. Por eso ya tenemos una empresa que se llama Cesar, que es una organizada para tratar de saber cómo la fortalecemos. Y en el renglón de la industria, que es la parte de los curtiembres, pues estamos tratando de hablar por intermedio con el municipio de Villapinzón y la acabo de tratar de montar una planta para poder recibir todos los desechos y poder purificar el agua y no arrojarlos al río Bogotá, sino tratar de ayudar a descontaminar, y así podemos darle la posibilidad de que organicemos la industria. Señor alcalde, ¿cuál es la población que tiene Chocontá según los últimos datos del DANE? Según el DANE y según lo que se ve en la cartilla, tiene 22.000. Pero yo creo que esta población en este momento está desfasada, porque pues hay mucha gente que ha llegado, casi muchos, a mucha gente que ha llegado, y creo que no se ha hecho esa actualización. Porque uno mira y se observa que hay gente que no, que uno no conoce, y estamos seguros, estoy seguro que no ha sido contemplada dentro de los censos de la nación. Sí, señor. ¿Tiene déficit de vivienda, señor alcalde? Pues a ver, normalmente pues hay déficit de vivienda, pero tenemos un problema grande, que es que en este momento se hizo unos programas de vivienda, pero como no se inclinaron, sí, para el bien de interés social. Pero ese bien de interés social no se dio para los chocontanos, sino dio para alrededor de la gente que estaba encargada, siendo empleados de las flores, porque recibían un subsidio, porque el chocontano por tradición no son empleados de empresas de flores, sino la mayoría es dedicada a su campo, dedicada a su agricultura. Entonces ellos nunca poseen una caja de, de, de compensación familiar para acceder a estos subsidios en el tiempo. Entonces esto nos llevó a que se presentara un fenómeno ahora de inseguridad en cosas. Entonces nosotros estamos analizando en el plan de desarrollo de hacer un mejoramiento de vivienda rural a aquellas personas que tengan sus predios y que sean realmente le llegue a los chocoltanos para que así podamos nosotros combatir lo que estamos teniendo el fenómeno de la falta de vivienda hacia la gente. Entonces eso es lo que nosotros queremos, mejorarle la vivienda a la gente en campo y a la vez combatir la pobreza, que es lo que el flagelo que está representando en el municipio. Ahora, señor alcalde, señor alcalde José Jaime Pinzón, alcalde titular del municipio de Chocontá, ¿cómo le ha ido en las relaciones y en los compromisos? ¿Qué le ha prometido? ¿Cómo le quiere ayudar el señor gobernador Álvaro Cruz? Pues a ver, el señor gobernador en su campaña pues nos ofreció que nos iba a colaborar en maquinaria. Pero en ese momento no tenemos recursos para poder hacer unos convenios de cofinanciación. Estamos buscando predios para ver si en el próximo programa de maquinaria que va a dar hacia los demás municipios logramos entrar ahí para poder actualizarlos. En el resto, pues yo no le tengo cambios al gobernador, que lo que le he pedido, no mucho, pero pues algo, en algo me ha ayudado, ¿no? Que es lo que se contempla, pues sabe uno que tiene una mano amiga que es el gobernador. Y yo no me puedo quejar, pues hasta el momento en lo que le he pedido, él de alguna manera me ha colaborado, ¿no? Y espero que así me siga ayudando en estos 4 años. Señor alcalde, en este momento nos escuchan por 25 emisoras en todos los rincones del departamento de Cundinamarca. ¿Qué piensa usted, cuál es su criterio acerca de esta propuesta de Recorriendo Cundinamarca? Muy buena, porque pues es la manera que Cundinamarca va a conocer los rincones de nuestro mismo departamento y saben a dónde quedan los municipios, cuáles son las necesidades reales de cada uno de nuestros municipios de Cundinamarca, y así de esa manera entre los mismos mandatarios seamos capaces de organizarnos y podamos hacer unos convenios y unos proyectos regionales donde podamos nosotros decirle a nuestros cundinamarqueses que hay unos mandatarios que están pensando en ellos y que podamos acceder a los recursos nacionales a través de regalías. Bueno, que es la manera ahorita cubrir. Entonces, hacerle un llamado a todos los de Cundinamarca, a todos los alcaldes de Cundinamarca, que nos sentemos a hacer unos proyectos regionales y podamos darle el alcance que se necesita y para poder estar preparados para llegar a las políticas nacionales del TNC, porque el que va a afrontar todo esto es Cundinamarca. Sí, señor alcalde, finalmente, cuéntenos, ¿por qué visitar a Chocontá? Hagámosle una invitación a nuestros oyentes en otros sectores del departamento. Bueno, yo quiero invitar a todos los bogotanos y a todos los de Cundinamarca y a los demás departamentos, al municipio de Chocontá. Primero, a que conozcan nuestros baños termales. Segundo, que vengan a buscar la gastronomía. Queremos nosotros, tenemos un proyecto de comercializar y industrializar el pan de Chocontá, que es la mogolla. La queremos que a invitar a todos nuestros industriales allí para que les vamos a brindar una mogolla de calidad. Vamos a brindarle la especialidad del municipio de Chocontá, que siempre que es la parte gastronómica en la cuestión del chivo. Eso lo estamos también ya organizando a través de unos convenios que hicimos con unas entidades que nos van a colaborar. Por eso quiero que vayan y visiten. Además, quiero que vayan a Chocontá, que le estamos dando el cambio a este municipio, para que vean que es una gente amable, una gente que quiere ahí calor humano. Vaya, visítenos y ayúdenos a que este pueblo sea conocido a nivel de nuestro departamento y de nuestro país. Pues hemos aprendido un poco más acerca de Chocontá gracias a la intervención de su alcalde, José Jaime Pinzón, en Recorriendo Cundinamarca. Esperamos que, como él lo dice, pues haya muchas visitas a este municipio. Y a usted, alcalde, le deseamos el mejor de los éxitos en todas sus actividades. Muchas gracias por estar con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Gracias, muy amable. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Levanta el sol en el oriente, son las 7 de la mañana, 9 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Educación de Cundinamarca avanza en el proceso de nombramientos de los directivos docentes que superaron el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En esta dinámica, la dependencia departamental realizó una audiencia pública para escoger plazas docentes y vacantes de rectores y coordinadores en las instituciones educativas departamentales de municipios no certificados del departamento. Al respecto, la secretaria de Educación, Piedad Caballero Prieto, señaló que una de las apuestas de la actual administración departamental es brindar las herramientas necesarias para alcanzar buena calidad en la formación de estudiantes y docentes, para así fortalecer las instituciones educativas del departamento. Asimismo, la señora Caballero Prieto agregó que la Secretaría de Educación tiene como reto la actualización y formación permanente de los directivos docentes, lograr el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes, incorporar la tecnología de la información y comunicación en los procesos pedagógicos de gestión y comunitarios, propiciar el aprendizaje de un segundo idioma y buscar las mejores condiciones incluidas en la infraestructura para brindar un mejor escenario para el mejoramiento de la educación en el departamento. En mesita del colegio, sala de redacción, quienes transitan a diario por el sector de las Angustias en la vía Chusacá, mesita del colegio, corren el riesgo de accidentarse al pasar por un desnivel que se formó producto de una falla geológica. Según fuentes oficiales, en los dos últimos años se han presentado al menos 15 accidentes que han dejado 9 personas muertas. El tamaño del desnivel ha aumentado a raíz de la ola invernal del año pasado y de este, lo que ha vuelto más peligroso el tránsito por este sitio, que se encuentra en una pendiente. Al llegar a la depresión, los vehículos reducen la velocidad o frenan, y en ese momento es cuando son impactados por otros automotores que van detrás. Víctor González, residente de Mesitas y quien transita por la zona con frecuencia, dice que ese desnivel es la causa del paso restringido y de los trancones que se forman en la zona. Si hay una falla geológica, no debería transitarse por ahí, aseguró el ciudadano. En Tocancipá, sala de redacción. Con éxito total, la Alcaldía de Tocancipá, en cabeza de Carlos Julio Rosso Moreno y la Gerencia de Desarrollo Económico, bajo la dirección de Francisco Rodríguez Santos, realizaron la primera feria empresarial del año en el parque principal del municipio. La convocatoria reunió a más de 30 empresas vinculadas y comprometidas con la administración, y más de 800 personas acudieron con hoja de vida en mano al llamado del municipio para participar en esta feria, con el principal objetivo de que las personas residentes en Tocancipá tengan la oportunidad de laborar en excelentes empresas y puedan suplir las necesidades de sus hogares, disminuyendo los índices de desempleo y pobreza en la región. En los próximos días, las personas que presentaron sus formatos en cada una de las entidades serán llamadas a pruebas y, de acuerdo al cumplimiento de ellas, iniciarán el proceso contractual. Soacha, sala de redacción. El comunicador social, fundador y primer director de la Casa de la Justicia de Soacha, Amadeo Valero, fue designado por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, como jefe de la oficina de titulación de la Secretaría de Gobierno. Valero Muñoz es abogado, comunicador social, magíster en estudios políticos y conciliador en derecho. Su nueva tarea será la de contribuir al saneamiento de la titularidad de la propiedad en sectores urbanos y rurales de Cundinamarca, cuyos poseedores carecen de escrituras. En La Palma, sala de redacción. Con un mandato atípico que comenzó en el mes de marzo, el alcalde del municipio de La Palma, Luis Hernando Rojas Latorre, fue nuestro invitado en Recorriendo Cundinamarca en el día de ayer y nos contó que viene cumpliendo las tareas propias de los mandatarios locales de armar su plan de desarrollo y generar una gestión que satisfaga a sus gobernados con un primer corte normal sobre los primeros 100 días, que para el caso apenas llega a 70. Sí, empezamos el primero de marzo, precisamente por problemas que tuvimos de azonada en las elecciones anteriores. Tuvimos que repetir las elecciones, pero en la segunda vuelta ganamos por 500 votos por encima de nuestro adversario, precisamente demostrando que éramos la mayoría en nuestro municipio. Los problemas que aquejan a La Palma comienzan por las vías terciarias e incluso la vía central, que se hallan en pésimo estado. No tenemos maquinaria, la que hay está dañada. Necesitamos vivienda para los más pobres y eso esperamos de nuestro presidente que nos ha ofrecido, dijo el alcalde de La Palma, Luis Hernando Rojas Latorre, a Recorriendo Cundinamarca. Sí, fundamentalmente tenemos nuestros problemas de vías. Nuestras vías, tanto la central como las vías terciarias, están en muy mal estado. Tenemos problemas con nuestra maquinaria, pues carecemos de ella o están deterioradas, pero principalmente lo que necesitamos es vías. Seguidamente tenemos problemas en la parte de salud, en la parte de educación, en vivienda, que también pues muchas viviendas rurales y la mayoría de nuestras viviendas del área urbana están en pésimas condiciones y necesitamos precisamente hacer mucha gestión, ya que nuestro presidente nos ha dicho que va a haber viviendas para los más pobres, hacer la gestión para que eso sea una realidad. Todos los municipios ya han presentado a consideración del Consejo Municipal sus planes de desarrollo. Pero por las razones de la elección atípica, la ley le concede a La Palma 2 meses más para cumplir con esta meta constitucional. Así, precisamente como empezamos 2 meses más tarde, entonces nuestro plan de desarrollo también va a tener 2 meses posteriores a la fecha indicada. Sí. Ya nosotros hicimos las mesas de trabajo por todas las veredas y por el área urbana, ya sabemos cuáles son las necesidades del área urbana y del área rural. Estamos haciendo el consolidado y ya presentamos nuestro primer borrador a la CAR y seguimos trabajando en la estructuración de nuestro plan de desarrollo para hacer lo mejor que podamos durante estos 4 años de nuestro mandato. Por último, el mandatario Luis Hernando Rojas Latorre hizo un emocionado relato de las buenas cosas que tiene La Palma para ofrecer a los turistas y en general a todos los cundinamarqueses que quieran visitar esta hermosa municipalidad. Es una zona en este momento en inicio de la parte turística. Tenemos mucho de verde. Tuvimos problemas anteriores con problemas de orden público, pero ya no los tenemos. Tenemos una paz sana desde 2005 para acá. Nosotros en este momento estamos haciendo la mayor parte de trabajo en área agropecuaria porque nuestra economía viene con la base de la producción del café, de la panela, del ganadito. Y en este momento, pues La Palma, estamos en un periodo de la bajada de la Virgen, que es una zona, es un tiempo que hacemos cada 7 años, un evento que donde vienen todos los palmeros de todo el país y de fuera del extranjero. Es algo bastante importante para nuestro municipio. Mejora la parte turística, mejora la parte de hermanamiento entre todos. Entonces estamos en esa parte. Nosotros vivimos del café, vivimos del cacao, vivimos de la panela y algo del ganado. En la parte pues urbana tenemos una mejoría en cuanto a la pintura que hicimos ya para nuestros frentes y la estamos bregando a hacer por todo el municipio para que tengamos un municipio más bonito. Estamos haciendo un kilómetro de vía pavimentada para el ingreso a nuestro municipio para que se vea mejor. Y estamos esperando que la gente de todos nuestros municipios vecinos y del departamento nos visiten precisamente con este acontecimiento que es la bajada de la Virgen de la Asunción de La Palma. Exactamente el día 15 de agosto, pero vamos a hacer la bajada triunfal de la Virgen de la Asunción de La Palma el día 11 y la subida el día 18 de agosto. Estos días pues hay bastantes cosas para hacer, es un tema de turismo, es un tema de fervor, es un tema de hermanamiento de todos. Son muchos temas culturales durante esos días. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Soacha, Sala de Redacción, un singular torneo que pretende alejar a los jóvenes de Alto de Casucá de las armas y las pandillas, fue el que se inauguró en el Polideportivo Bosques de la Esperanza de la Comuna 4 de Soacha, con el apoyo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte y la Fundación Tiempo de Juego. Es un evento donde no hay trofeos ni medallas ni se cobra la inscripción. Cada equipo debe donar un bulto de cemento para construir las graderías del escenario. Los equipos conseguirán material deportivo durante el desarrollo del torneo y con este mismo se organizará una pequeña escuela de fútbol que funcione en Bosques de la Esperanza, operada por la Fundación Tiempo de Juego. En Recorriendo Cundinamarca son las 7 de la mañana, 19 minutos. A esta hora originamos la información desde Ciba Estéreo. Hola, ¿qué tal amigos de Recorriendo Cundinamarca? Este es un informe desde Ciba Estéreo, Cibaté, Cundinamarca. Les habla Beto Barbosa. A sus juntas del municipio de Cibaté, después de un importante proceso que ha desarrollado la actual junta directiva en compañía de la actual administración, han logrado posicionarse como una empresa pujante, generadora de empleo y ejemplo de organización en el municipio y en el departamento. Es por eso que a través de los medios de comunicación del municipio viene rodando este importante documental que escucharán a continuación. Asojunta Cibaté es una organización civil sin ánimo de lucro, de promoción social y de gestión comunitaria que reúne a todas las comunidades de Cibaté en una sola organización, tratando de que todas vean hacia un mismo horizonte y así recuperar el protagonismo como gestores de su propio desarrollo. Cada uno de los barrios y veredas del municipio tienen en su Junta de Acción Comunal un medio de interlocución al exterior y una herramienta de gestión participativa y comunitaria del desarrollo. Asojuntas tiene reconocimiento jurídico como entidad civil, sin ánimo de lucro, de naturaleza privada, solidaria, con patrimonio propio y personería jurídica número 0081 de 1975, expedida por el Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior. Actualmente está representada por 40 juntas comunales del municipio y cuenta con una estructura organizativa sólida que ha dedicado trabajo y conocimiento al servicio de todos los cibateños, posicionándola como la mejor organización comunal de Cundinamarca en gestión empresarial. Esta organización está adscrita a la Federación Nacional y al Instituto Departamental Comunal, quien ejerce la función de inspección, control y vigilancia. Gracias a su constancia, esfuerzo y visión futurista, han logrado generar una de las empresas comunales más prósperas y sólidas del departamento y quizás del país. Es así como gracias a un esfuerzo financiero de la cual directiva y de la Administración del Servicio de Televisión Comunitaria logran darle una organización al rediseñar y reordenar el espacio, haciendo de las antiguas instalaciones de Asojuntas un gran edificio apto para albergar las diferentes dependencias con las que cuenta esta empresa. Para el recaudo por concepto de parabólica, se logró darle una mayor seguridad, aislando al cajero de contacto con el público. Asimismo, se diseñó una oficina de presidencia, secretaria, administración y dirección empresarial. Igualmente, se cuenta con una de las mejores instalaciones de emisora comunitaria en Cundinamarca. El Canal 10 fue reubicado en el tercer piso, donde se cuenta con un amplio espacio para la realización de diferentes programas de interés para la comunidad. Se construyó un espacio diseñado especialmente para los equipos de cabecera del servicio de televisión comunitaria, donde se emiten las diferentes señales de los canales codificados e incidentales. Además, se pensó en condicionar un salón de eventos amplio, acogedor y dotado de toda la infraestructura necesaria para que sea un punto de encuentro de las juntas de acción comunal. Un trabajo producto de la gestión realizada por la directiva y la administración ante la entidad financiera en la que no se contó con el apoyo de ningún ente del Estado. Es por ello que Asojuntas es ejemplo claro del trabajo en equipo, dedicación y proyección social, en la que se demuestra el interés y la verdadera vocación de servicio comunitaria, donde no hay discriminación por afiliación política, credo o raza, sino un noble ideal de servicio por aportar un granito de arena en la construcción del desarrollo de nuestro municipio, haciendo de este organismo comunal una gran empresa orgullosamente cibateña, porque Asojuntas es más servicio, más comunidad.